Aleluya, gloria a nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, gloria a nuestro Rey. Aleluya, aleluya, aleluya, gloria, poder y honor a nuestro Dios.